el saber ganar dinero, gánalo con honradez. Que para vivir del cuento o vivir de una mujer, hay que tener mucho arte para que se te lo dé. Porque están acostumbradas a vivir de esta manera, trabajar toda la noche y a la salida le esperan. Mujeres, desgracia pase en la noche, que para tener a un hombre lo tiene que mantener. Mujeres, desgracia pase en la noche, que para tener a un hombre lo tiene que mantener. Que se creen que son amadas y viven de una ilusión. Ese hombre no las quiere ni le demuestra calor. Si esta noche no hay dinero, empieza la discusión. Porque están acostumbradas a vivir de esta manera, trabajar toda la noche y a la salida le esperan. Mujeres, desgraciadas de la noche, que para tener a un hombre lo tiene que mantener. Mujeres, desgraciadas de la noche, que para tener a un hombre lo tiene que mantener. Acostumbradas a vivir de esta manera, trabajar toda la noche y a la salida le esperan. Mujeres, desgraciadas de la noche,